Castillos en el Aire. ¿Soñando otra vez? Ah, lo siento mucho, pero estabas muy atento a clase, ¿no es así? Entonces tal vez puedas resolver el problema que está en el pizarrón. Necesitas es un poco de aire fresco. ¿Me podrías depositar esta carta en el buzón de la esquina? Gracias. Dar la última oportunidad. El submarino se encuentra a 700 brazas de profundidad. ¿Podrá hacerlo, señor Philip? Aunque haya sacado 6 en aritmética, debe confiar en mí, señor almirante. Su traje de buceo está listo para descender, intrépido amigo. No podremos utilizar el traje esta vez. Los remaches no resistirían tales presiones. ¿No podrá resistir semejante profundidad? No, claro que no. Estas aguas están infestadas de peligrosos y hambrientos tiburones. Seguramente darán cuenta de su cuerpo. ¡Ah! Estados Unidos. Oh, gracias. Muchas gracias a ti, Ralph. Muy bien, muchachito. A ver, para no te duermes. ¿No escuchaste la campana? ¿No quieres irte a casa?